La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este programa número 42 de la serie Historia y Literatura, usted quiere hablar sobre uno de los escritores israelíes, digamos, más potentes de este momento, que es Amos Oz. Es una persona muy particular porque él nació en el territorio de Israel cuando todavía no era Israel, cuando todavía era una posesión británica, y él desarrolló toda su vida, su infancia, su adolescencia, su juventud en Jerusalén, y es pues una persona muy talentosa que escribe sobre lo que le tocó vivir de antes de Jerusalén como tal y ya con el territorio israelí formado. Entonces, qué bueno sería que usted nos cuente cómo se puede leer la historia a través de Amos Oz. Sí, se puede leer la historia, la política, la condición humana y una situación que no se escribía pues desde la Biblia, y era los judíos que nacen en Israel, que les toca una lengua, que es el hebreo moderno, que les toca la construcción de un país, que les toca los kibbutz, y que les toca hacerse muchas preguntas, porque ya el judío no está en la diáspora, ya no está por fuera, sino está en un país donde los que están allá cubren todas las acciones humanas, desde las mejores hasta las que son cuestionables. O sea, lo que le sucede a cualquier pueblo en un lugar. Hay gente muy buena, hay gente muy nerviosa, hay gente que se sale de las normas. Entonces, para entender el nacimiento de Israel, además de los historiadores, pues los que mejores datos dan son los novelistas. Es el caso de Oram Kaniuk, por ejemplo, con una novela que se llama 1948. Es el caso de David Grossman, planteándose ese problema, bueno, ya que nacimos aquí, ¿nosotros quiénes somos? Y desde este punto del mundo, porque es que el sueño humano ha sido que el hombre sea universal, pero el hombre nunca es universal. El hombre depende de unos territorios, de unas tensiones, depende de unos conocimientos, depende pues de un montón de cosas. Y en el caso de Amos Oz, él va a cubrir como todas esas instancias. Vamos a ver la historia nuestra desde lo mío, porque además es muy honesto en eso. Hay que tener en cuenta que cuando se conforma Israel, pues van a haber judíos, Askenazim, que son los que vienen del este de Europa, Rusia, Polonia, Rumania, pero también van a haber judíos húngaros que tienen una diferencia bastante amplia con los Askenazim, va a haber judíos sefardíes que tienen otro tipo de cultura, van a haber judíos Mizrahim, que son judíos orientales que viven en los países árabes o vivían, va a haber judíos etíopes que traen. Entonces el mundo cambia ahí, es un mundo muy fuerte y un mundo que se construye con palabras, como dice Aaron Appelfeld, que escribe su obra en Israel, dice, pues aquí no se podía hablar sino hebreo, aquí no, las otras lenguas se mueren porque son lenguas de la tragedia, son lenguas de del dolor, de la persecución, entonces vamos a ver, aquí se obliga a hablar en hebreo, y de esa manera el mundo hay que volverlo a reconocer a través de otras palabras. Y eso es lo que va a hacer Amos Oz. Amos Oz en Amor y Oscuridad, que es su gran obra, la mayor, la, y después de Amor y Oscuridad va a escribir otra novela que se llama Judas, sobre lo que significan las traiciones, lo que significa todo esto. Entonces, Oz hace primero como un inventario, a ver, en hebreo, ¿hasta dónde se puede escribir? O sea, hace el mismo trabajo que hace Cervantes, que coge el castellano y hasta dónde se puede escribir, cuántas palabras tenemos. Obviamente eso no va a ser una creación de Amos Oz. Hay otro gran escritor israelí que se llama Yosef Agnon, que se gana el premio Nobel de 1966, que ya ha hecho ese esfuerzo, coger una lengua y empezar a narrar en ella todo lo que es capaz de narrar una lengua, no solamente las cosas, que es lo que existe. Eso, por ejemplo, es muy claro cuando uno está aprendiendo gramática, y es qué es lo que existe, lo que es un sujeto. Eso es lo que existe. Existe el agua, existe el caballo, existe la vaca, existe el hombre, la casa, la cartera, el cactus, la ensalada, todo eso es lo que existe. Pero las cosas existen si hay acciones frente a las cosas. O sea, una manzana no existe en tanto no haya una acción frente a la manzana. El que coge la manzana, el que se come la ensalada, el que mira el desierto, o el que mira la granja que está construyendo. Es el poder de los verbos. O sea, los verbos son los que hacen que las cosas existan. En realidad, porque las cosas existen en términos de relación, no solas. Solas se nombran. Entonces yo nombro la piedra, el árbol, el pajarito, el gusanito, lo que sea. Pero para saber que están vivos o que cumplen con una tarea, hay que ejecutar un verbo. Entonces la tarea de escritores como Amos Oz es coger verbos. ¿Qué va a pasar ahí? Y luego los contextos, porque el verbo depende del contexto. El predicado. El predicado. Es que hay una cosa que es muy importante para la literatura y que lo va a usar mucho Amos Oz. Él, como viene de una familia de judíos, es que Nassim, en la casa, además del hebreo, pues hablan yiddish, es un alemán antiguo, y en ese yiddish hay dos expresiones que dan como, o le dan a él, el espacio de la escritura. Una expresión es nu y otra es asoy. Nu es y entonces, ¿y qué pasa? Asoy es así quedó, está bien. Entonces, si uno empieza a escribir, y es lo que va a explicar él después, dice, uno va a empezar algo y se hace la pregunta, ¿no? ¿Y entonces? Y entonces había una señora que iba caminando por una calle, pa, pa, pa. Y cuando termina, asoy es correcto, está bien. Entonces es un estilo muy, muy interesante para él poder ir construyendo unas historias y unas formas de sentimiento, porque los seres humanos nos hacemos a través precisamente de la educación sentimental. Eso pues lo tiene muy claro Flaubert, lo tiene muy claro Don Julián Marías, escribió uno de los libros más lindos sobre la educación sentimental que se han hecho en español. Entonces, a ver, si nosotros cogemos a Amos Oz, primero es uno de esos escritores que se hace una buena pregunta, que es la conjetura. O sea, cómo pensamos al otro, cómo le hacemos la vida al otro desde lo que nosotros pensamos. va a tener un libro que es una maravilla en ese sentido, que se llama No digas noche, que es una pareja, él ya está jubilado, la mujer sigue trabajando, y cada uno se lee de acuerdo a lo que presume del otro. Y nos vamos haciendo a través de las presunciones. Eso no se había trabajado también en literatura. Y con Oz, con Amos Oz, se empieza a trabajar ese concepto, ¿cierto? ¿Cuáles son las conjeturas que tengo frente al otro y cuáles son las vigilancias sutiles? Eso es normal en un país donde está llegando gente de todas partes. Eso es lugar, es una buena pregunta cuando uno empieza a ver comportamientos y a este qué le pasa. Porque mucha gente de la que llegó a Israel o eran inmigrantes que habían salido anteriormente de Rusia, de Polonia, de Austria, de Alemania, o gente que llegó después de la guerra, pasando por los campos de concentración, los campos de exterminio, los campos de refugiados. Entonces hay demasiadas preguntas. Ahora, cuando uno empieza a leer Amor y Oscuridad, va dando cuenta, primero, su familia, segundo, el barrio donde vive, en la ciudad de Jerusalén, la cantidad de escritores que hay ahí. Él, por ejemplo, le hace, pues, aparte de que discute con Joseph Agnón, le hace un muy buen homenaje, porque Agnón le va a meter el sentimiento a la gente que está ahí. Agnón y Amos Oz son contemporáneos. Pues sí, se podría decir que son contemporáneos, porque cuando ya Amos Oz está escribiendo, él nació en 1940. 39. Ya hay que leer Agnón, y Agnón está vivo. Mm. Y cuando se gana el premio Nobel, Agnón, pues es ya lectura obligada. Claro. A Agnón hay que leerlo. Claro. ¿Cierto? Y Agnón plantea los problemas plantea problemas religiosos, plantea problemas, ya que estoy aquí, ¿quién tengo que ser? Porque es algo que en la novelística de Amos Oz es muy claro. O sea, ahí estamos. Nos criamos acá, somos de acá, ya no nos podemos ir, porque entonces ¿para dónde nos vamos? ¿Cierto? Y estamos haciendo la historia acá. Ese es un contexto que me parece bueno que lo recordara profesor Memo Ángel, y es el contexto de antes de que Israel sea formado como país y el después, que es lo que les toca vivir a ellos. A ver, hay una trilogía de cuentos muy linda de Amos Oz que se llama La colina del mal consejo, donde él cuenta la niñez en los previos a 1948, que es cuando ya legalmente aparece como la Comunidad de las Naciones Israel. Es el mundo con los ingleses, porque a él le toca el mundo con los ingleses. O sea que su lengua original es inglés. No, es hebreo, porque ya en Israel se estaba hablando hebreo. Obviamente todos saben inglés, porque hay que hablar con los ingleses. Y eso hace una generación muy poderosa, una generación que está construyendo el país literariamente en hebreo, pero que domina el inglés. O sea, pueden llevar sus trabajos al inglés. Y es la generación de los que nacen en Israel, de los que trabajan en los kibbutz, porque la novelística de Amos Oz, como decíamos, va a tocar todos los puntos, incluso el mundo rural, que a Israel como que nadie piensa en el mundo rural, hay pueblitos, hay granjeros, hay de todo, así como hay científicos y hay profesores y un montón de gente en las ciudades, hay un mundo que se da en el campo. Yo me acuerdo una de las novelas más lindas que se puede uno leer sobre el campo en Israel, que se llama Por amor a Judith, de Ari Shavit, que es una novela muy linda. Incluso hay una cómica de Efraín Quichón, que se llama El zorro en el gallinero, que hace un político. Es una burla a los políticos, completamente espectacular, por un humorista muy fuerte que se llamaba Efraín Quichón. Entonces todo el mundo del campo, el desierto, ¿quiénes son los que trabajan en los kibbutz, los famosos kibbutzim? Ahí hay poetas, ahí hay guerreros, ahí hay sabios. ¿Quién? ¿Cómo se va conformando un país? Por eso, cuando uno coge la novelística de Amos Oz, está viendo no solamente cómo se transforman los seres humanos ahí, sino cómo se construye un país. ¿Todos los niños judíos deben ir siempre a un kibbutz No necesariamente. ¿Qué hacen en el kibbutz? ¿Qué aprenden ahí? Lo que pasa es que el kibbutz fue una granja colectiva donde aparecen unas teorías socialistas muy fuertes, porque Israel se crea bajo criterios socialistas de la vida en común, el trabajo en común, el aprendizaje, y realmente fue una escuela muy poderosa porque le apuntaron a algo que es muy difícil, que todo sea de todos. Eso es algo que es muy difícil. Pero le apuntaron y muchos lo lograron. Esa gente, el kibbutz era, en el mundo hay dos formas parecidas, una que se llama el kolhoz, que se hacía en Rusia, y otro que se hacía en México, después de la Revolución Mexicana, que era el ejido, los ejidos. Entonces, el kibbutz es una forma más avanzada del kolhoz y del ejido, en tanto que no solamente es la gente que está trabajando para todos, que está produciendo para todos, sino que está aprendiendo para todos. Lo que yo aprendo le tiene que servir a todos. Y ahí es donde a Amos Oz el jefe del kibbutz le tiene que permitir escribir. Es que yo quiero escribir, necesito tantos días. Sí, pero ¿qué vas a escribir? ¿Sobre qué? O sea, empiezan un mundo muy particular, y cuando muchos de los kibbutz se salen, como han sido campesinos, como se han hecho en el campo, crean unas granjas que se llaman los moshav. Son granjas ya particulares. Todo lo que hay ahí es mío, pero están junticas y el producido sería para todos. Lo que hagan todos. O sea, son formas socialistas. Todo eso aparece con los teóricos sionistas socialistas, que eran muy fuertes y muy, muy grandes discutores, porque es lo que una de las tesis que manejamos es, en Israel todo el mundo tiene una opinión. Entonces, cuando él escribió el libro, voy a dar la opinión mía, porque a lo mejor el taxista no está de acuerdo, a lo mejor el que vende los mangos no está de acuerdo, etcétera, etcétera. ¿Y esas granjas aún existen en este tiempo? Sí, se dan. Claro, es que hay vida en el campo. Es que nosotros tenemos una fragmentación de la realidad muy fuerte a través de los medios de comunicación. O sea, nos muestra lo que le interesa al medio, pero hay un montón de gente que hace pan, y vende y hace ropa y cose, y hay uno que es zapatero y vive con alguien que es un físico nuclear muy poderoso. O sea, son los oficios humanos. Claro. Que por eso vale la pena leer a Amos Oz, es porque cuáles son los oficios de los israelíes, y además con un problema muy grande, y es cómo se convive con la población árabe. De hecho, él, Amos Oz, va a ser muy criticado dentro del mismo Israel porque escribe libros muy fuertes, uno que se llama Contra el fanatismo, dos conferencias muy poderosas donde él dice lo que nos está pasando es una tragedia terrible. O sea, aquí ninguno tiene para dónde irse, ni los palestinos ni nosotros. Entonces lo que tenemos es una tragedia impresionante y la va a llamar tragedia. Aquí no hay conflicto, aquí lo que hay es una tragedia. Y hace uno lo mismo que las posiciones de David Grossman también. O sea, que son grandes y mucha gente piensa como ellos, ¿cierto? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Por eso también hay unos cuestionamientos muy poderosos frente a las posiciones radicales. Dice, no, es que nosotros tenemos que hablar y tenemos que conversar y yo soy el otro del otro. Entonces ahí empieza una, digamos, en la novelística y sobre todo en Amor y Oscuridad, que es como la base para entenderle el resto de la novelística de él. Uno, cuando va entendiendo el mundo y le va poniendo palabras, ese mundo se amplía necesariamente. Y cuando se amplía el mundo, aparecen los cuestionamientos muy poderosos. Uno de los grandes problemas que enfrenta, por ejemplo, mucho América Latina, es que la gente al no leer no tiene palabras. Y al no tener palabras no se cuestiona. Entonces aparece en un mundo, un montón de mundos burbujas, donde mi burbujita es... pide o reclama que los demás sean como mi burbuja o qué vamos a hacer y entonces nos vamos a salir y nos vamos a matar. Aquí no. Por eso cuando uno coge Amor y Oscuridad, que es una novela grande, y empieza, bueno, a ver cómo se construye el mundo en la medida en que aparece la palabra, en la medida en que aparece la reflexión y en la medida en que necesito debatir esa reflexión. Por eso Amoso siempre estuvo en el umbral del premio Nobel, era porque la pregunta es muy fuerte. Y parte de la reflexión es lo que yo presumo del otro. Porque nosotros no podemos tener el cerebro vacío. Entonces, claro, el otro, ¿qué debe estar haciendo el otro? Incluso por ahí... Él va hablando del conflicto y esto tan terrible. Él va a crear una frase que es, haga la paz, no el amor. Y lo va a tener claro. Porque nos estamos multiplicando para odiar, ¿no? Entonces primero hagamos la paz. Es que no se trata de eso, ¿cierto? No se trata de vivir mal, ni de escaparse, sino de construir algo que nos sirva a todos. Incluso se plantea, porque Amosos tiene esa garantía, Amosos se consideró toda la vida ateo, pero no descartó ni la Biblia ni el Talmud. Dijo, no, ahí hay cosas muy interesantes, y eso hay que verlo. Y le encantan cosas de la misma tradición religiosa. Por ejemplo, en Amos Oz, él dice, a ver, nosotros hay una oración al levantarse, que lo utilizan muchos judíos, en especial los sefardíes, que dice en la mano derecha Miguel, en la mano izquierda Gabriel, el delante de mí Uriel, detrás de mí Rafael y encima el Señor del mundo. Él dice, bueno, esto es una oración que están recurriendo a unos arcángeles, pero veamos qué hay ahí. Entonces él descubre una cosa que ya es una forma de pensar. Él dice, Miguel es el conocimiento, porque se enfrentó al demonio y entendió y venció el mal, venció la ignorancia. Gabriel es la verdad que produce el conocimiento y va a manejar criterios de verdad. que son las que le va a permitir entender muchas otras nuevas cosas. Uriel, que va adelante, es la justicia. Y Rafael, que va detrás, es la paz. Entonces, ¿cómo se construye un hombre? ¿Con qué debía amanecer un hombre? Debía amanecer con un conocimiento, con la propensión al conocimiento, con una verdad que le permita entender, un fundamento que le permita entender lo que va a conocer, con un criterio de justicia muy fuerte y en paz. Y eso hace un ser humano. Entonces mire lo que hace un hombre que no es religioso, pero que va encontrando en un montón de elementos cosas que dice, esto es maravilloso. Esos son elementos para la vida. Eso es maravilloso. Por ejemplo, él dice, hombre, ¿por qué, qué caracteriza la mesa de un judío que tiene comida y tiene libro? ¿Y para qué? Porque la comida me permite seguir vivo y el libro me permite intelectualmente tener más vida. Por lo tanto, comemos y leemos. Entonces, alguna vez le preguntan, bueno, y pero es que están leyendo lo mismo, y dicen, no estamos leyendo lo mismo, entre nosotros hay niños, y para los niños es nuevo. Entonces estamos esperando las preguntas de ellos. Qué bonito. ¿Cierto? Entonces coger de los textos, en ese sentido, demuestra la tolerancia. Hombre, yo no estoy de acuerdo con la idea de Dios o con cosas por el estilo, pero admito el contenido que hay en esos textos. Los leo de otra manera, porque me permiten ser bueno. Y ahí es una cosa muy importante en Amos Oz. Ahora, con Amos Oz van a aparecer una cantidad de asuntos que lo preocupan a él, y es la relación entre los seres humanos. Porque el problema, las tragedias, todo lo que nos pasa, es un asunto de relaciones. O sea, que ¿cómo hacemos para entender más o menos ese relacionarse con? Porque yo existo en la medida en que existe el otro. Si el otro no existe, yo no existo. Y el otro, ¿en qué situación está? Va a tener una novela tremenda que se llama La Caja Negra. Y es, ¿puedo usar a otro para mantener al que no me quiere cerca? Por ejemplo, la madre que usa al hijo para que el padre siempre esté presente, entonces lo usa. Entonces, una pregunta muy fuerte que se está haciendo, porque las preguntas en la conjetura, debe estar haciendo esto, por lo tanto va a responder de esta manera, y la vigilancia sutil, tener pequeños datos que voy a volver enormes para justificar lo que yo hago. O sea, más claro no está para el hombre del siglo XX. Uh-huh. Nosotros somos la gente de las conjeturas. Entonces, todo eso se va aprendiendo o se va manifestando en ese trabajo espectacular de una historia de amor y oscuridad, donde aparece la cómo se hace una persona en un lugar que ya es su lugar. Porque es muy interesante. A él le decían, pero usted, ¿por qué no se va allá si se enfrentan tanto y usted sale con tantas teorías y la gente está furiosa? Y dice, ¿por qué me voy a ir si este es mi lugar? Aquí es donde yo tengo lo mío, y fuera de eso tengo algo muy importante, que es el lenguaje. O sea, esa, el buscar, el tratar de decir, a ver, yo con el lenguaje, ¿qué puedo crear? Y con el lenguaje yo creo tres cosas fundamentales. Creo el lugar donde estoy, creo al otro y creo lo que imagino, que es importantísimo. Por eso uno de los problemas que a veces enfrentamos es que al no nombrar el lugar donde estamos, entonces no tenemos lugar. No estamos. Eso es algo que se le aprende a los grandes novelistas. O sea, la preocupación porque no porque hayan árboles, sino esos árboles como se llaman. Y esos animales como se llaman. Y esa forma de la cerca como se llama. Porque eso es lo que tenemos. Es que yo no tengo árboles. Puedo tener mangos. Ah, tiene mangos. Entonces tiene una sombra más fresca, tiene un árbol más húmedo, tiene unas frutas más dulces, tiene unos pajaritos que llegan ahí muy determinados. Tiene, pero no porque tenga un árbol, no, es que un árbol tiene nombre, y una vaca tiene nombre, ¿cierto? Entonces eso es una vaca, es un buey, no, es que tenemos varios animales, no, dígame, pero ¿qué animales? Y aquí que todos los árboles los llamamos palo. Ay, claro, no. Es que unos palos, no. Eso no puede ser así. No. Entonces uno va creando el mundo, va creando al otro. ¿El otro quién es? El otro es alguien que habla y al hablar y al hacer me va creando ideas. Me va creando ideas. Tiene un libro que me encanta a mí, muy simpático. La historia de un escritor que va a dictar una conferencia. Usted se imagina todo, las preguntas que le van a hacer. Absolutamente todo, ¿cierto? Aquí van a preguntar de esto, voy a hacer esto, entonces yo voy a responder esto, y se programa frente al otro y le resulta otra cosa. Pero vamos de esa manera, o sea, es que es meterse muy bien en la en el otro para uno de prever lo que va a pasar. Mire que nosotros estamos tan desesperados que como no podemos prever en el otro lo que va a pasar, lo vigilamos. Simplemente lo vigilamos. Y tratamos de meterlo en unos códigos para que dé un resultado que ya nosotros presumimos. Que es la robotización humana. ¿Cierto? Usted tiene que dar tal resultado. Entonces, hallamos, pues, de alguna forma de burla, como pasa con todos los escritores. De ahí sale, pues, toda una escuela grande de gente que tiene el mundo. Por eso aparece Harari después, y aparecen, ¿cierto? David Grossman. Vamos a narrar esto. Ahora, ¿qué vamos a imaginar? En un texto que se llama Escenas de la Vida Rural. Porque Amoso siempre hizo varios libros sobre la vida rural en Israel, va a plantearse un fin del mundo. Es un cuento escatológico, ¿cierto? En otro lugar allá lejos, se llama de cuento, un cuento corto. Cómo el mundo se va llenando de ciénagas, de gente enferma, de... Y todos esperando que alguien venga y les diga qué va a pasar. Todos. Y él nunca resuelve eso. Él se crea un pueblo, una especie de pueblo mitológico, así como Macondo, así como Balandú, así que se llama Tel Ilán. Tel Ilán. Es un pueblo donde cada vez está peor y nadie hace nada. Nadie hace nada. El que tiene los remedios se los va agotando. Y ahí les va, ay, ¿qué pasó? Acabaron. Y el papel se acabó. Y tal cosa se acabó. Estoy esperando a que me lo manden. ¿Y qué está haciendo usted? Esperando. Estoy esperando. O sea, no solamente se quedan en esa reflexión de un lugar determinado, como el caso de Amos Oz, que es Israel, sino que se plantea también el mundo. ¿Qué le está pasando al mundo? ¿Qué le está pasando a la tierra? Porque el asunto es que lo que pasa en la tierra, no importa el lugar donde pase, me afecta, claro. Me termina afectando. Entonces uno, con un novelista como Amos Oz, las relaciones humanas, las conjeturas, las vigilancias sutiles y cómo se crea una mentalidad, un estar aquí a punta de palabras. ¿Cuántas palabras tenemos para saber que estamos aquí? ¿Y cuántas palabras tenemos para saber qué nos pasa aquí y ahora? Es una cosa importante, y es la tarea de la literatura. Y esto es lo que hacemos, sos un gran escritor, un escritor enorme, que abarca desde la ficción, la más o menos la autobiografía, los ensayos políticos, el asunto de donde él se plantea, a ver, yo no creo, pero ¿para qué me sirve lo que ha creado la religión? Y se plantea toda una teoría sobre las palabras. Es un libro maravilloso que se llama Los judíos y las palabras. O sea, si no tenemos palabras, dejamos de ser nosotros. ¿Cuántas palabras usaremos nosotros hoy en un día? Claro. Ahora, ¿qué tanta conciencia hay de las palabras? Ajá. Ese famoso libro, pues, de Elías Canetti, La conciencia de las palabras. Las decimos, pero ¿qué conciencia hay? Yo digo la palabra agua, pero ¿qué conciencia hay del agua? Agua. Dame un poquito de agua. Y, bueno, sí, está bien, yo le doy el poquito de agua, pero ¿cómo pensé el agua? Es que el agua me va a dar vida, por eso estoy pidiendo agua. Nosotros estamos vivos porque tomamos agua, y esa agua, la conciencia que yo tengo, no solamente me va a dar vida, sino que ha sido purificada por otros para que no me haga daño, ha sido cuidada por otros para que haya el agua que me van a dar. ¿Y desde, o sea, dónde la traen? Claro, entonces ahí es donde viene la conciencia de las palabras. Entonces alguien me ha dicho, mi hombre, es que leeramos a ese señor, se pega de todo. Si es que tiene que pegar de todo, porque es consciente, ¿no?, de todo. Porque es consciente de cada cosita. Y uno va por la vida de sin pensar en nada, sin ser consciente de nada. Y esa palabra tiene un lugar en la tierra, tiene un lugar en una persona y tiene un lugar tanto en el pasado como en el presente. O sea, hasta ahí hemos llegado. Es lo que algunos filósofos han llamado el último léxico, hasta dónde hemos llegado para entender el mundo, o para olvidarlo, que es algo también que me llama la atención en Amos Oz. Él tiene un pequeño relato que se llama Hasta la muerte, sobre las cruzadas, y es una cruzada de gente que se pierde, que nunca llega, y entonces se van acabando entre ellos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué era lo que estábamos buscando? Entonces hay un montón de metáforas del mundo moderno. Entonces, si vamos a asumir un novelista que me diga en términos modernos, a ver, ahí una forma de pensar en un lugar del mundo, pero esa forma de pensar en ese lugar del mundo me comprometí a mí que no estoy allá, que es lo que hace la literatura. La literatura ha hecho lo que la política no ha sido capaz, y lo que muchas cosas que tienen que ver con las sociedades, incluso con la ciencia, no han sido capaz: universalizar el sentir. Por eso siempre se ha dicho, el que lee se vuelve ciudadano del libro, del lugar que le está contando el libro. Qué bonito. Claro, entonces, por ejemplo, uno lee un cuento de Pushkin, un cuento que es maravilloso sobre el bisabuelo de Pushkin, el negro Ibrahim, que era de Etiopía. Entonces él está en el mundo de Luis XIV, y cómo era, qué sucede, y de repente uno está en el siglo de Luis XIV, Richelieu está andando por ahí, me volvieron ciudadano de ese lugar mientras me relatan la historia. Entonces lo mismo pasa con Amos Oz, que Amos Oz es el novelista que me está diciendo, a ver, ¿quiénes somos nosotros y qué siente usted siendo como nosotros? O sea, no es la novela, mucha, tanta literatura, entre comillas, que hay por ahí, de propaganda. No, no, no. Nosotros estamos aquí y yo le voy a contar qué hacemos nosotros aquí para que usted se haga la pregunta, ¿qué haría con nosotros aquí, en esta situación? Una situación que puede ser política, una situación que puede ser moral, una situación que puede ser meterse en la historia. Y eso es lo que lo hacen los grandes novelistas. Por eso el mismo Agnon decía, si uno leí un libro y no lo relee, no lo debía haber comprado. Porque la primera lectura son los episodios. La segunda lectura es lo que hizo posible que yo termine pensando así. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Entonces ahí Amosos cumple con la enorme tarea de, venga, sea como nosotros, mire lo que nos pasa, que se parece tanto a lo que a usted le pasa, y vuélvase un nosotros. Es el gran novelista en ese sentido, y por eso cada detalle, cada cosita, los mejores libros de jubilados que uno puede leer son los de Amos Oz. Pero en este caso, entonces, en el libro Historia de Amor y Oscuridad de Amos Oz, no se narra, digamos, la situación política de Israel. Sí, porque es que eso está pegado al hombre, pero no como teoría, sino lo que le pasa. Va narrando lo que pasa. Va narrando lo que pasa y qué le pasa a las personas. Hoy en día hay un término que es tóxico, y a veces hay días tóxicos, donde yo, sin pertenecer a ningún grupo político ni nada, me siento afectado por la misma situación. Entonces, no hay una, mira, es que esto es por esto, o el malo es aquel. No, no, no, está pasando esto. En ese sentido, él ahí no opina. No, realmente, por eso él va a ser como muy claro en eso. En alguna entrevista que se le hace, dice, yo escribo novelas y relatos. Escribo conferencias cuando las tengo que dictar. Y cuando voy a hablar de política, escribo artículos en el periódico. Pero por encima está la novela, que es lo que está pasando. Ya. O sea, ya si vamos a discutir, léame tal artículo en tal periódico. Para eso son los periódicos, para opinar. Y al opinar usted dice, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, etcétera. Pero en la novela no se opina. En la novela pasan cosas. Y ahí es donde está el buen escritor. ¿Cierto? Ahí pasan cosas, usted verá cómo las toma. Simplemente lo va a meter en una historia donde usted en alguna parte es alguno de los personajes. Porque siempre es uno alguno de los personajes. Y eso que lo logramos de una manera contundente. Usted es alguno de esos personajes y le estoy contando. Ahora, en cuestiones políticas, para eso están los artículos de los periódicos. ¿Por qué? Porque se opina, la novela no opina, cuenta, cuenta. Y obviamente, como sucede con las grandes novelas, en toda novela hay parte de lo que es el escritor. O sea, no es solo ficción. Porque también hay reflexión, debe haber reflexión. Sí, sí, sí, claro. Y de hecho Amos Oz reflexiona todo el rato. Hay una, porque para eso los personajes, para entrar en un personaje y que ese personaje lance una reflexión sobre lo que le pasa al género humano de manera diaria o absurda o como se la quiera llamar. Entonces, Amor y Oscuridad es simplemente cómo, a ver, cómo somos fruto de la familia. Hay una cosa que yo he defendido toda la vida y usted me lo ha oído aquí, Ana, y es, a ver, para escribir, el mejor territorio es la familia, porque hay de todo. De todo, en Amor y Oscuridad, por ejemplo, la abuelita que buscando microbios por todos lados. No sé qué, pues que eso no solamente se le da a una señora rusa en Jerusalén, sino a quien, a cualquier señora de Belén o cualquier, ¿cierto? Estaba obsesionada por los microbios Sí, y por todo sí, eso. sí. Entonces empieza, y los pequeños espacios, porque empieza narrando un apartamento supremamente chiquito. Pero nombra cada cosita y qué sucede con eso y cómo los papás duermen en una cama que después vuelven a un sofá para atender a las visitas y después cómo aparece el barrio. Entonces la familia, los tíos, importantísimo y cómo él se va haciendo, porque de alguna forma todos los seres humanos somos historia de la familia. Es que eso es interesante. Cuando quiere escribir una cosa y yo me salgo de ahí, bueno, usted verá. Pero las más fuertes es cuando el autor sabe que esa historia es familiar. ¿Y por qué es familiar? Porque es que uno está ahí en su totalidad. Uno ahí tiene nombre, tiene pasado, tiene objetos, tiene sueños, tiene regaños, tiene absolutamente todo. Y a veces a nosotros nos da por inventar incluso las mismas ciudades, como si no, esto no existiera. No, ahí hay una Jerusalén que existe, hay unas calles, hay unos bares, hay universidades, hay tranvías, hay un montón de direcciones para que se sepa qué configura el mundo del que narra. Está configurado por 20.000 cosas. Entonces, ¿qué hay ahí, cierto? Que logramos construir, y lo que hace Amos Oz es construir el mundo de él en un lugar donde que él es de ahí, no de otro sitio, y en una lengua a la que se le van buscando palabras, más palabras, más palabras. Y como decía al principio, por ejemplo, en un texto como Amor y Oscuridad, demuestra la potencia que ha logrado el idioma hebreo. Hay que tener en cuenta que el idioma hebreo apenas empezó a funcionar por Eliezer Ben Yehuda y las hijas a finales del siglo XIX. Eso era un libro para rezar, era una lengua para rezar, pero no para hablar. ¿Cómo lograron los judíos que el hebreo no muriera? Como lo se logra con cualquier lengua. Eliezer Ben Yehuda salía con las hijas, las hijas llevaban unos avisos que decía, hablen hebreo, y ellas hablaban, y alguien dijo, sí, ¿por qué no? Si es la lengua que rezamos, ¿por qué no la vamos a entender? Y vamos a darle uso. Y empieza con la literatura. ¿Y eso fue en qué año que Eleazar Ben Yehuda y sus Eso hijas es un hacían eso? trabajo que hacen a finales del siglo XIX y principios del XX. ¿En Jerusalén? ¿O en dónde? Y mucha gente que lo seguía por todo Israel. Y vamos a tener una identidad. Es que la identidad es la En la lengua. lengua. ¿Cierto? Porque de pronto eso nos ha afectado a nosotros un poquito. Y es que tenemos una lengua que cubre muchas naciones. Entonces la identidad de nosotros está como perdida. Un danés tiene una gran identidad porque habla danés. Entonces alguien dirá, hombre, no, pero es que deja de ser loco. Las identidades, sí, pero de todas maneras es la lengua. Todas esas discusiones de los catalanes y los vascos, es porque tienen una lengua. Y el hebreo se hizo lengua, y se hizo lengua con los periódicos, con los poetas, con los escritores. Entonces vamos a hacer esa O lengua. sea, ellos lograron que el hebreo no muriera porque todo el tiempo siguieron rezando en hebreo, aunque no lo hablaran en la cotidianidad, Sí, pero claro. lo que lo conservó fue los rezos cotidianos, los Sí, diarios. claro, y algunos libros religiosos de los rabinos, pero eso había que volverlo moderno, y fue parte del trabajo. El territorio de un hombre es su lengua, es el territorio del hombre. Entonces, ahí hay una construcción literaria poderosa. Y lo que hace Amos Oz es, vamos a construir una enorme historia donde la lengua me tiene que dar la palabra. Me tiene que dar la palabra. Y esto lleva a reflexionar de tal manera el mundo que la palabra aparece. ¿Esto cómo se diría? ¿Esto cómo lo junto? Y a partir de ahí aparece lo que el hombre tiene, su lengua. Es una cosa, pues, que uno ha visto después en otros países donde defienden su lengua como nadie. Por eso, porque es lo último que tiene un hombre, la lengua. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el capítulo número 42 de la serie Historia y Literatura, en esta ocasión con el escritor israelí Amos Oz y su libro Una Historia de Amor y Obscuridad. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar de otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.